Yo quiero estar descamisado, ¿cuál es el problema? Bueno, el señor quiere estar descamisado y va a estar descamisado. Agradecimientos de algunos discos que fueron llegando en el transcurso de la semana. El de Viviana Escarlaza, la cantante Viviana Escarlaza, su nuevo disco, segundo disco, que se llama En Carne Propia, por supuesto como el tango de Barry Zucker, bueno, le da título a su nuevo disco. Y también el de Petri Caivanto y Alejandro Pole... Petri Caivanto y Alejandro Poleman y grupo. De acá no es. Aires de Finlandia se llama. Ah. Tangos finlandeses con arreglos rioplatenses. Hace poco estuvimos hablando con Alejandro Poleman y nos comentaba acerca de la salida de este disco, que tiene tangos finlandeses reinterpretados, si se quiere, en clave rioplatense y tanguera argentina. Exclusivo. Pero igual uno estaba mirando algunas cosas. ¿Uno sos vos? Claro, por supuesto. O sea, yo, Maximiliano Senque, estaba mirando. ¿Hace falta que aclares eso? Sí, claro. Uno cuando se reautoafirma no dice yo, Maximiliano Senkiu, como digo, Maradona. Pero por eso, si fuéramos más Maradonas en el mundo, seríamos mejores, así los españoles nos verían con otros ojos, ¿no? Maximiliano Senkiu estaba leyendo los tangos que pertenecían a Petri Caivanto, y es extraño algunas cosas porque uno analiza, así se llama, el título del track 3, analiza, en finlandés es analiza. No. Sí, sí, es así, porque es un nombre, Ana Lisa. Ah, ahora sí. O sea, es que alguien que está analizando... Si ahora, no... el track 5 es al carajo. ¿Y cómo es el nombre en finlandés? No, bututus tango. Bueno, tango capaz que significa al... En finlandés. A ver. Tutus, carajo. Flor de lirio. A mí me gustaría, nosotros estamos haciendo gestiones para... Bueno, que... globalización es globalizatio, algo así. Queremos que Patri venga, que no venga con la heladera, que venga él solo, de Finlandia, y esperemos que hable español. Sí, y esperemos que sea Petri, no Patri. Como es una Patricia. Gran pregunta la que hace Hernán Casares, si este disco se vende en Finlandia. Seguramente que sí. Sí, este disco salió ya en Finlandia. Claro, salió en Finlandia, sí, sí, sí. Lo contó por lo menos la fuente es Alejandro Poleman. Bueno, más allá de estas tonterías, gracias por estos dos materiales que recibimos y vamos a arrancar la emisión 342 de Fractura Expuesta. Hoy, como les decía Germán, concierto en vivo, adelanto exclusivo del grupo Violentango sobre su disco nuevo, Rock de Nylon. Disco que, o sea, sí, que cuando lo pasamos al aire, pasamos dos temas ya desde que tenemos el material y siempre que lo pasamos fue gol, por lo menos en la respuesta en nuestras vías de comunicación, y aprovecho ya mismo para decirlas. Bueno, aproveche, o sea, de si paso quiere, cañón, ¿viste? O sea, yo aprovecho mientras y me sirvo algo. ¿Un licor? Sí, yo quiero también. Bueno. 4382-9327. Eso es un número de teléfono, 4382-9327. Un mail, fracturaexpuesta@madres.org. Fracturaexpuesta@madres.org. Y el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos pueden dejar mensajes que nosotros leeremos, si queremos, en vivo y en directo. Una hermosa composición de los hermanos Expósito y de Enrique Santos Discépolo. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre mina que nació en un conventillo, con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer. Y justito cuando vi que se venía ya, de cubito dorsal me la agarré. Fui un gil porque creí que así inventé el honor. Fui un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salve el amor, ya que ella fue quien a trompadas me rompió las penas. a ver. Volví a la mugre de vivir. Irá. Caray, si al menos me engrupiera de que la he salvado. Eso dijo el Cusify mientras la cosa retozaba. Retozaba ya tendida en el fangal. Y él tomaba una ginebra desastrosa entre kurdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, él, que era un gil, la empujó. Y justito cuando vio que se venía ya de cubito dorsal, se le prendió. Escuchamos en Fractura Expuesta, como les decía, Fangal, de los hermanos Expósito y Enrique Santos Discépolo, interpretado por la cantante Carolina Rodríguez Laradia. Ella acaba de editar su disco que se llama Flor de Fango, un disco que tiene 12 interpretaciones, entre ellas a un semejante de Eladia Blázquez, por ejemplo, Preludio para el año 3001 de Horacio Ferrer. Y aquí escuchábamos en este caso, como les decía, Fangal, del disco de Carolina Rodríguez Laraya. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Pará, que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. El próximo jueves, falta una semana, pero bueno, los horarios y al ser este un programa semanal nos obliga a adelantar algunos anuncios. El próximo jueves, como les decía, 14 de octubre, desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, se va a realizar en el Centro Cultural de la Cooperación una jornada con proyecciones, con mesas, debates y con conferencias en la sala Meyer Dubrovsky, una jornada que tiene como punto central la cuestión del tango y el género. Allí va a haber, como les decía, durante 3 horas charlas, 2 mesas específicamente, una que tiene que ver con teoría y otra que tiene que ver con teoría y crónica. Esas son las 2 mesas que van a transcurrir, por ejemplo, y algunos temas tienen que ver con la representación de lo femenino en el diseño coreográfico del tango a cargo de María Mercedes Lisca, reflexiones sobre tango queer, teoría y ontología de Juliana Corbelli, perspectiva de la identidad de género a través del tango argentino de Maximiliano Ávila, son algunas de las ponencias que se van a realizar en esto que les decía sobre la jornada de tango y género. ¿A qué hora es? En el Centro Cultural de la Cooperación, el jueves 14 de octubre, de 18 a 21 horas, en la sala Meyer Dubrovsky. El Centro Cultural de la Cooperación queda en Corrientes 1543 y pueden asistir a cualquiera de estas mesas que se van a dar. Son 2 mesas, como les decía, una teoría y otra teoría y crónica, y además también va a haber una muestra fotográfica y la proyección del documental Una cuestión de tango, de Sandra Fernández. Una jornada interesante para discutir en torno a estos temas que estábamos hablando. Gracias por escuchar Fractura Expuesta. Si usted desea ingresar a la memoria de este programa, presione 1. Programa 341. Por si acaso, Giovanna, me informan que están tratando de introducirse aquí a mi habitación, por medio de los techos, etc. Estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad de ellos. Yo solo quiero decirle que mi amor por la patria es infinito y que donde esté siempre amaré a mi familia. Y yo sabía que este era los riesgos y que valió la pena. Quiero invitar a los valientes que están aquí abajo a que vayamos juntos rescatar al presidente que está en el hospital de la policía. El pueblo se ha volcado a las calles para recuperar al presidente de la República. La policía, junto a la derecha ecuatoriana, al Partido Sociedades Patrióticas, están tratando de desestabilizar. Pero ante la situación que está viviendo, nos convocamos a Buenos Aires. Que mi amor por la patria infinita y que donde esté siempre amaré a mi familia. Yo tengo que ser muy claro con mi concepto y con mis sentimientos. Porque estoy bregando por la gente nueva, por la gente joven, por la gente que no tiene dónde trabajar. Yo me voy a, en este momento, a despojar de todo este comentario político, no me interesa eso. Yo lo que me interesa es el trabajo para mis pares, para la gente que como yo una vez fui pibe y están necesitando que se lo vea trabajar en un escenario y que no se lo echen a patadas. José Teixidó, de Amores Tangos. Él es uno de los organizadores del Festival de Tango de Almagro. Mira, un poco la idea del festival, del nacimiento del festival, es alrededor del barrio, porque en Almagro vivimos, muchos músicos de tango, tocamos, damos vueltas a las noches por ahí. Creo que eso llevó a que un día salga la idea de decir, che, ¿por qué no hacemos algo en el barrio? Entre la gente viceversa, de Quasimodo, de Amores Tangos y el trío Boero Gallardo Gómez, la idea de armar un festival del barrio y de un tango nuestro, tocado por nosotros y hecho para nosotros también. El Estado debería estar presente para dar respuesta a los lugares que existen, para que justamente se pueda solucionar todo el tema de la habilitación como corresponde, con subsidio, no sé cómo será esta política, no la puedo decir yo, pero sí que haya una respuesta del Estado, no cerrando, sino justamente contribuyendo a que se abran los espacios. Existe una política de desalojo de la cultura, de los espacios que la cultura se ganó. Vienen Las Bordonas, el trío de Las Bordonas van a presentar aquí su nuevo disco titulado 2010. Juntando unos macanchines, una mañana te vi. Nos acompañan Javier Amoretti y Martín Kreixel. Respondemos un poco a la formación del cantor nacional y sus conjuntos de guitarras de principio del siglo pasado, ¿no? Que es de principio del siglo pasado, en parte, y a la vez un disco que se llama 2010. Es un poco respetar ciertas consignas o ciertas cosas de esa escuela y del estilo, con elementos de hoy en día, que nosotros, por ejemplo, sumamos percusión, sumamos composiciones nuestras. No es que componemos poniendo un molde, si esto entra, esto no entra. Nos tomamos las libertades, digamos, de hacer sonar lo que sentimos que tenemos que expresar. Cantor nacional, en realidad, es, como bien dice la palabra nacional, es alguien que interpreta lo nuestro fehacientemente, que es campo, que es urbano. Creo que el hilo conductor es el tango, y el tango, ¿qué es? Somos nosotros el siglo pasado y somos nosotros hoy. Ignacio Cedrón, y lo contamos muy brevemente, cuando en el 2003 vino por primera esa Fractura Expuesta, dijo primero que yo no canto como Bon Jovi, que ustedes se van a reír de cómo canto, y por último dijo, no voy a aparecer colgado de un arnés. De todas maneras, la campera que tiene en la presentación es muy Rata Blanca, o podemos decir de glam rock. Sí, sí. Se la prestó Freddie Mercury. Bien, perfecto. Gracias, muchachos. Gracias. Lo esperamos para la próxima emisión. Buenas noches. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Del brazo de hombres jugados y convento, allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí. Así canta Walter Romero. Y también él, en su faceta catedrática. Qué linda palabra, faceta. Esas dos palabras, faceta catedrática. Y mirá cómo te la remato. Hermosamente. Ha presentado un opúsculo. Bueno. Y entonces uno va a buscar en el diccionario, uno, en este caso Germán Marcos, busca en el diccionario y lee obra científica o literaria de poca extensión. Y entonces recibe uno, Germán Marcos en este caso, el opúsculo de Walter Romero, que lleva por título Ocho claves en la poética de Homero Manzi y que fue presentado por Cuadernos de la Boca del Riachuelo, del Ateneo Popular de la Boca. Son unas 40 hojitas que dan justamente ocho claves para entender, para comprender, para adentrarse en la obra poética de Homero Manzi. La pregunta, Walter, primero saludarte, Max y Germán, aquí estamos. Era... ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. ¿Todo bien? Nosotros bárbaro. Buenas noches, Fractura. Buenas noches a todos. Buenas noches. La pregunta, para comenzar a charlar brevemente, era ¿cuáles son los puntos de partida a la hora de encarar un trabajo de investigación como este? Y mira, es una obra que en verdad fue una conferencia que di sobre Manzi cuando ocurrió el 2007, que fue el año Manzi, y de la conferencia que tocábamos, digamos, hablábamos de Manzi, tocábamos los temas con Dipi Cuitco, digamos que era una conferencia ilustrada, porque yo hablaba y después iba parando en cada una de las claves poéticas para entender a Manzi y cantábamos el tema. Bueno, la gente del Ateneo Popular me ofreció hacer el libro, desgrabar la conferencia, imprimirla, corregirla, y la sacaron. Y es eso, es un librito didáctico que fue a propósito del año Manzi, el 2007. Esa conferencia tuvo mucha repercusión, después la hice en la Universidad de Quilmes, la hice en la UBA, la hice en el lugar muy lindo que es el Museo Lumitón, porque es el museo ese que está en Munro ahí, donde filmó Manzi muchas películas con guión de él y de Pelchí de Murasi, que eso fue, para mí fue un lugar muy importante, digamos, uh-huh. hacer esta conferencia ahí en ese lugar donde Manzi había filmado muchas de sus películas. Y nada, me ofrecieron sacarlo, el libro salió y ahora se está vendiendo como pan caliente, mejor que los discos míos, así que estoy contento. Y bueno, hace un pack. ¿En dónde se vende? Mira, los vendo en mis shows y después ya se está distribuyendo con los libros de tango. Así que salen de la editorial Corregidor, tienen la misma distribuidora y se está moviendo el libro. Son ocho claves para entender a Manzi, pero así, digamos, bien cortitas y al pie, digamos, como entender el Manzi campero, el Manzi que está relacionado con el mundo de los payadores, el Manzi relacionado con Carriego, el Manzi que aprende todo ahí en Boedo con González Castillo y con Cátulo Castillo, que mama toda esa bohemia de Boedo. El Manzi final, el último final, el Manzi, digamos, más metafísico. Son ocho claves para entender, digamos, toda la obra de Manzi, que viste que a partir del 2007 fue bastante bastante elaborada. Reivindicada. No solo entre gente así del canto, sino también, digamos, que los mismos críticos, de los académicos del tango volvieron sobre la obra de Manzi a ver, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué Manzi es el mayor poeta? ¿Es el mayor poeta del tango? Me pregunto. ¿Y querés que te respondamos? Está entre los tres primeros, seguro. Seguro, seguro. Sin duda. Sí. Bueno, ahí en una de las claves explico por qué tiene ese lugar y por qué ahí se lo está disputando con otros, como si fuera un canon, no un tanguero. A ver quién está y quién le guapea el lugar a Manzi. Walter, ¿no? No, vos contabas que al principio, a raíz de estas charlas, lo presentaban con vos cantando y Diego Quid con la guitarra. ¿Esto lo van a reproducir en algún momento o fue de aquella etapa? Hicimos 5 o 6 conferencias, a veces Dipi no podía, lo hemos hecho también con Aníbal Cornillo, con otra guitarra, pero sí. Bueno, la conferencia estuvo ahí, la di en Mendoza, la dimos en Quilmes, la dimos en la UBA, en Lumitón, fueron 6 o 7, y después ahí salió el librito. Y nunca se sabe, a lo mejor, digamos, ahora lo estoy vendiendo en el libro y promocionándolo en mis shows, uh-huh. pero nunca se sabe que volvamos sobre eso para hacerlo de nuevo. La verdad que estaba muy interesante, la gente en serio la recepción de la gente era muy buena, porque era como que le daba un caminito para poder entender la obra de Manzi, que no es poca cosa, entender distintas facetas de Manzi, el Manzi de Malena, que es distinto del Manzi de, qué sé yo, de Mano Blanca, uh-huh. que es distinto del último Manzi, hay varios Manzis ahí, hay 8 claves, digamos. Claro. Interesante lo que generó. Yo pensé que era una cosa que iba a quedar en opúsculo, pero no es solo el opúsculo, digamos. La brevedad también parece que tiene su contundencia. Estamos hablando con Walter Romero, él es cantante, intérprete, docente e investigador. Pero no solo Walter, está una, digamos, no solo existe tu etapa como cantante, docente e investigador todas unidas en una misma persona en lo que es la materia del libro, sino también uno cuando escucha, por ejemplo, Guapo, ahí también hay un trabajo de investigación sobre la figura de lo que es precisamente el guapo en el tango. Sí, ahí también se hizo una pequeño recorrido de qué era el guapo, de cómo el compadrito, el compadre, las diferencias. Está el poema, grabé el poema de Borges sobre el guapo. Grabé, digamos, la parodia de Cerdoño Flores sobre el famoso poema de Rubén Darío. Sí, una forma de construir a través del repertorio ese de los guapos esa figura tan arquetípica del tango. Exactamente. Eso es lo que pretendimos hacer con ese disco. ¿Y cómo venís con el próximo material, próximo repertorio, conciertos y demás, Walter? Estamos a full con eso. Ya estamos grabando, estamos hace un año grabando. Ya sale el año que viene, estoy contento. Voy a hacer un homenaje, yo creo que lo dije ya acá en Fractura, ¿eh? Es un homenaje que voy a aprovechar mi nombre, Romero, voy a hacer un homenaje a Manuel Romero. Sí. El gran letrista del tango. Se va a llamar Romero, canta Romero. Ya grabamos con Dipi y con Felipe Traine varios... Tenemos como 10 temas, ya me faltan unos pocos finales, últimos tangos, que estoy grabando ahora. Y los estoy presentando con mi repertorio de guapo, los estoy presentando en... Puedo pasar el chivo, por supuesto. Sí, ¿no? Claro, el sábado 6 de noviembre a las 23:30 horas en la Casona del Teatro. Exactamente, y ya hiciste dos presentaciones con lleno, impresionante, así que, bueno, la gente que haya... que le guste toda esta historia... Puede acercarse el sábado 6 de noviembre, falta un montón, pero en la agenda de Fractura Expuesta lo van a poder revisar. Sí, dale, que lo vaya marcando. Sí, es tango y literatura lo que estoy haciendo, lo que hago, lo que pretendo, digamos, hacer, ligar un poco el tango con la literatura. Y el próximo disco, lo que estoy haciendo con los temas de Romero, es eso, es buscar, colocarlo a Romero como letrista, pero letrista, digamos, bastante importante en el tango. No olvidemos que tiene algunos tangos como La Muchacha del Circo, Tomo y Obligo, Tiempos Viejos, Las Vueltas de la Vida, tangos ahí como grosos que cantó, bueno, que cantó Gardel, Patotero, que cantó Corsini. Es todo, me parece que es el único, por lo que pude investigar en el trabajito así medio de hormiga, es el primer trabajo monográfico que se dedica a Romero. Bueno, vamos a estar atentos, Walter, te agradecemos la comunicación. Y no, bueno, a ustedes. Invitamos a toda la gente, reiteramos, el sábado 6 de noviembre a las 23:30 horas, que lleve algunos manguitos para llevarse el opúsculo 8 claves de la poética de Homero Manzi. Fractura Expuesta sigue, ya llegan las noticias, ya llega Violentango, estamos todos preparados. No toques el bandoneón, Nacho Borda, por favor. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla.